Si hablamos de historias puedo llenarle un libro. Si hablamos de merca también la moví macizo. Quedó comprobado las vueltas que da la vida. Ahora me da gusto que se mueran de la envidia y voy para arriba. Sin prisa. No compatizarle para despejar la mente. Y no me preocupa lo que piensan los corrientes. Con la frente en alto y nadie le hacemos daño. Ya tengo vendido todos los meses del año y voy chambeando, multiplicando. Todos ellos, los que me cerraron puertas, se los dije, nos veremos a la vuelta. Ahora dicen, bien, usted ponga las reglas, no hay problema. Fue un tiempo allá por Texas de pollero. Aquí en California fue donde empecé de acero. Ni como olvidarme de que le perré macizo. Más de una ocasión me ha tocado besar el piso. Ya que sigo, soy el mismo. En mi cuerpo traigo pasajes muy importantes. Y en el pensamiento los consejos de mi madre. Voy en un rato con rumbo pa' la montaña. Pa' despabilarme voy y pego la roteada con mi raza de confianza. Mi familia, la que siempre me acompaña. Siempre dije que un día llegaría la fama. Ya saben que estoy al tiro, mi plebada de Santana.